cama termina pensando en mí. Amor que me llama al lado de ti. Tú sabes te quiero, ver hacia mí. Serás mi delirio, amor de vivir. No puedo pasar una noche sin ti. Lo sabes, cariño, ven hacia mí. Oye, Manuela bailando aquí. Oye, aquí. Un beso menos, un beso más.